ya la gran ventaja de que no solamente en la radio de Barrios Mata están ustedes escuchando de este programa, sino que ahora nos unimos ya a nuestro canal de La Mano Pachona de Víctor Manuel Barrios Mata. Nos da mucho gusto que esto pueda suceder, porque seguramente a partir de ya vamos a tener la gran oportunidad de tener muchísimas llamadas, de que nuestros amigos y amigas pues estén con nosotros. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Pues, ¿qué creen? Que en esta ocasión tenemos un invitado de lujo, y ahora les digo de qué se trata, porque lo vamos a grabar también por acá. Eso es todo. Bien. Esta noche, señoras y señores, amigos de La Mano Pachona, aquí en la radio de Barrios Mata, tenemos el placer de recibir a John Misterio. Uyuyuy, chay, chay, chay. Buenas noches, caballero. Bueno. Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, don Víctor, ¿cómo está usted? Pues es un placer tenerte aquí con nosotros en esta ocasión, después de que tú me has entrevistado varias veces en tu programa, pues ahora me toca a mí, cosa que me da muchísimo gusto. Pues es un placer estar con usted, digo, a mí me encanta La Mano Pachona. Era un programa que, bueno, pues marcó toda una época, la historia. Yo pienso que usted fue el pionero de la radio, de este tipo de la radio, de recibir llamadas del público para que narraran historias. Y para mí es un honor estar participando con usted en estos momentos. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar primero para decirme dónde estás ubicado, cuál es tu profesión, a qué te dedicas, y cuéntame toda esa parte principal, que es bien importante. Bueno, yo soy periodista, soy egresado de la escuela Carlos Septién García, que es una de las escuelas más antiguas de periodismo en México. Y la más respetable para esto, ¿eh? Sí, de hecho, somos pioneros. Bueno, esta institución, la escuela Carlos Septién García, tengo entendido que es la primera escuela de periodismo en México y en América Latina. Yo de ahí soy egresado. Estudié en el 98 al 2002. Entonces, estudio periodismo y me comienzo a interesar por esos temas que para la gente tal vez sea amarillismo, o sean temas que, pues, a lo mejor piensan que son temas para gente ignorante, supersticiosos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que fenómenos paranormales, fenómenos también de corte ufológico, de los llamados objetos voladores no identificados. Siempre he considerado que estos dos fenómenos, tanto los fantasmas como los ovnis, son misterios que en verdad merecen pues ser investigados con la mayor seriedad posible, ya que cuando una persona, como ha sido mi caso, hemos tenido experiencias con ovnis y con fantasmas, es cuando dices, oye, esto es verdadero, esto es real, a mí ya me pasó, ya me tocó vivir esta situación, y entonces escuchas con atención a otra gente que también han vivido situaciones como las que tú has vivido, y los entiendes, y entiendes la molestia y la frustración cuando una persona que es escéptica completamente comienza a ofender, comienza a atacar y a decir que la gente que habla de estos temas es gente ignorante, supersticiosa, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que para mí, yo siempre he tratado de abordar estos temas con la mayor seriedad posible, como el periodista que soy, también debo de tener la imagen de seriedad, porque esto en verdad es muy muy difícil de investigar y de difundir a las personas, porque O lo puedes difundir de una forma muy amarillista, como lo hacen la mayoría de las personas, o lo puedes difundir con la mayor ética posible, ¿no? El mayor profesionalismo posible. Así es, pero siempre va a haber en este tipo de casos, y casi en cualquier cosa, gentes que estén de acuerdo y gentes que no, gentes que te apoyan y gentes que te critican. Pero la pregunta principal es, ¿cómo te nació eso? Porque como periodista pues te puedes dedicar a lo policiaco, a lo político, a lo religioso, a cualquier lugar donde tú te sientas a gusto. ¿Cómo fue que finalmente dijiste, no, esto es lo mío? Porque mis abuelos eran originarios de un pueblo llamado Guayacocotla, Veracruz. Ajá. Y ellos nos platicaban pues las experiencias que habían vivido en este pueblo. Mi abuelo materno, que en paz descanse, a él le tocó ver a la Llorona o a la Mujer de Blanco. Nos platicaba que él se había topado con un perro negro que le conocían o le llamaban el Nahual. Y nos platicaban muchas experiencias que ellos habían vivido ya en la Ciudad de México, inclusive habían visto el fantasma de uno de sus hijos que había fallecido, e incluso mi abuelo ya casi en sus últimos días le tocó recibir la visita de su esposa, que prácticamente le dijo que ya no estuviera triste, que ya se iba a ir con él, y con ella, perdón, y falleció. Entonces, en familia o en mi familia siempre se platicaban ese tipo de historias de fantasmas que se habían vivido en una familia. Y bueno, pues yo desde muy pequeñito escuchaba este tipo de historias y me gustaba cuando llovía, cuando esas noches de lluvia que se iba la luz, que mis hermanos comenzaban a platicar sus historias de fantasmas. A mí me encantaba escuchar estas historias, las leyendas. También creo que influyó que llegué a vivir a un pueblo que se llama Atizapán, aquí en el Estado de México, que aquí se han platicado historias de la Llorona, de duendes, de pues de todo tipo, ¿no? Entonces me tocó la suerte de llegar a un pueblo donde este tipo de historias de las brujas también, ajá, pues estaban muy arraigadas, ¿no? Entonces desde chico, desde muy niño, pues he escuchado historias de fantasmas, he escuchado a los vecinos que decían, oye, ayer me tocó escuchar a la Llorona, u otro vecino, oye, que en mi casa se aparece un niño fantasma, y pues desde ahí, ¿no?, siempre me ha gustado este tipo de historias de fantasmas que más allá de darnos miedo, pienso yo, nos deben de dar la esperanza de saber que la vida no termina en este mundo, sino que continúa en otro plano existencial, y que en lo que llegan a ese plano existencial se manifiestan todavía en el mundo de los vivos. Claro. Oye, antes de la siguiente pregunta, déjame decirte que aquí en el chat te trajiste toda tu flota. Natalia González dice hola, buenas noches. Miranda Borda, hola. José de Jesús Cabrera, buenas noches. Crepi George, saludos desde Tijuana. Uyuyuya Yayay. Desco por 10, dice hola, ¿qué tal? Antonio Bregón es real, mi ídolo de la radio, regresó en vivo. Gracias. A Ángelo Molina, Montelia, excelente trabajo. Crepi George, la mano no pachona. Lo dice Lady Suji, hola, buenas noches, saludos desde Mexicali. Mirna Z, amigo John, aquí estamos esperando tu participación. Eric Aguirre Hernández, sustos que dan gusto. Miranda Borda, wow. Eric Reyes, felicitaciones, don Víctor, saludos desde Nogales, Sonora. Tenemos a Rebeca Rentería, cuánto tiempo nos quedamos esperando, qué feliz. Crepi George, saludos desde Tijuana. Antonio Obregón, wow, saludos de la Ciudad de México. Jorge Corrales, vaya el programa que hizo Época ahora por internet, qué gusto, pues ahora estaremos con el original relato de Clarita. Excelente decisión. Dice Clarita, NS Batete, genial. Silven Dipos, buenas noches. A Natalia González, saludos, don Víctor. Guillermo Palacio, saludos desde la ciudad frontera, Coahuila. Silvio Potato Reed, buenas noches, amigos. John, feliz noche, dice Mirna Zeta. Madeline Shadani Baltasar Santés, soy fanática de su programa, saludos. Mirna dice, amiguis, aquí estamos apoyando a nuestro John, eso es todo. A Sandy Rivero, buenas noches. Alejandra Segura, mucho gusto escucharlos a los dos desde Pachuca, Hidalgo. Alejandra Segura dice, saludos. Antonio Obregón, don Víctor Manuel, el hombre internacional de la radio, qué gusto escucharlo. Gracias. No, hay muchos, ¿eh? Sí, sí. Si no, voy a pasar toda la noche saludando y no voy a poder entrevistar a John. ¿Cómo se te ocurre? La gente te conoce por John Misterio, pero también te conoce por tu nombre real. Sí, digo, mi nombre es Juan Antonio Amezcua Castillo. Es que es curioso porque hay gente que me conoce por el canal de YouTube, John Misterio, y hay otros que me conocen por los libros que he escrito. Hasta el día de hoy he publicado ya, hasta ya perdí la cuenta, creo que son 29 o 30 libros, de los cuales 22 o 23 son de corte sobrenatural, son de leyendas, fantasmas, fantasmas en la carretera, algunas novelas de horror que he escrito, como Alicia, La maldición del hotel, y bueno, pues a lo largo de estos años, ya una década escribiendo para la gente, hay gente que compra mis libros y que no saben que yo soy John Misterio, y gente que me ve en YouTube que no saben que tengo libros. Bueno, esto poco a poco lo he ido informando, se los he dicho, porque luego me hacen comentarios como, no sabía que tenía un libro tuyo en casa. Y así pasa, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, ya cuando ven las portadas de mis libros, se dan cuenta que tienen alguno en sus hogares. Entonces yo me siento pues muy orgulloso de que también ya en ese sentido he logrado llegar prácticamente a todo México con mis libros y hemos logrado pues ya vender miles de ejemplares, ¿no? Oye, ¿y por qué no se te ocurrió poner Juan Antonio Amezcua y, entre paréntesis, John Misterio? Pues es que, bueno, pues así ya lo dejé como John Misterio y pues así está el canal, así lo encuentran en YouTube, pero sí me he dedicado todos estos años a la difusión de estos temas tan polémicos y, bueno, para mí ha sido un disfrute. He disfrutado muchísimo todo porque me han narrado algunas historias increíbles de fantasmas. Claro, porque sí, de veras, hay unas historias que le ponen a uno los pelos de punta, Sí, de hecho, he también tenido la suerte, bueno, no sé si sea suerte o qué, pero hace poco, de hecho, lo último que nos ocurrió fue el pasado 10 de mayo. Esto, bueno, lo apenas tiene unos días de que celebramos el Día de la Madre aquí en México. Ajá. Y la verdad, digo, aunque nos dijeron Susana, distancia y quédense en casa y lo que tú digas, realmente, pues el 10 de mayo celebramos el Día de las Madres. No diré si fue en mi familia o en la familia de mi mujer, pero nos pasó algo realmente pues extraño y que me dio mucho miedo. Sucede de que, pues ya sabes, se les pasan las copitas a unos cuates en la fiesta, empiezan a pelear, pero yo no me involucré en ese momento. Dejé que otras personas los calmaran, pero al final tuve que intervenir para tranquilizar a uno de estos jóvenes, pero cuando yo llego con él, me quedo con él solo y comienza a decirme algunas cosas bastante raras. Me comienza a decir que pues que todos nos vamos a morir. Me comienza a decir que todos nos vamos a ir al trabajo. Y yo no entendía el diálogo, no entendía lo que me quería dar a entender o decir. Pero ya logré yo tranquilizarlo. Después me dice una persona que estuvo ahí en el momento en el momento más difícil de la pelea, que este joven, que no mide más de 1.60 m, que se reía de una forma diabólica y que tenía los ojos en blanco. Me dijo, ¿has visto películas de poseídos? Le digo, sí, claro que las he visto. Me dijo, pues así se veía esta persona. Dijo, tenía los ojos en blanco y se reía de una forma diabólica. Entonces, eso me llamó la atención porque, pues, repito, ya cuando yo estuve con él, me empezó a decir cosas bastante incoherentes y dije, bueno, qué raro está todo esto. Pero no sé si sirvió que yo siempre cargo un anillo, que es el Padre Nuestro, y en mis llaves siempre traigo la medalla de San Benito Abad, que es la de los exorcistas. Entonces, yo no sé si eso influyó o no, pero yo sí logré tranquilizar a esta persona, pero Ya después me quedé con la idea de que efectivamente había estado ante un poseído, ¿no? Exactamente. Cuando los poseídos no todo el tiempo están con el diablo adentro. No es como lo vimos en la película del exorcista, que todo el tiempo está con los ojos verdes y todos feos, ¿no? Sino que hay gente que tiene algún demonio adentro y que uno no se percata. Tan solo que los mires fijamente, porque en la mirada, como lo decía hace un momento en mi programa de Yo Misterio, pues dicen que la mirada es la ventana del alma, ¿no? Y que aunque sea o suene poético, yo creo que esto es verdad. Muy bien, déjame seguir con los saludos. Alejandra Segura Nava, saludos. Texas Girl Melanie, buenas noches, señor Víctor y John. Alejandra Segura Nava, gusto. Seguimos aquí con John, dice Mirna Zeta. Jorge Corrales, saludos. Saludos, se le quiere y respeta. J.E. dijo gracias, muchas gracias. Alexis, si ya volvió. Sandy Rivero, todos den like en vivo. Gracias. Saludos, amigo. Horus, 1964. Maggie Padilla, hola, John. Odila Campos, oh my God, qué gusto escuchar al gran John Misterio, genial. Marisa Guerrero, don Víctor, que sigue adelante con su programa, gracias. New Menial, hola. No, pues te lleva la noche, cosa que me da mucho gusto. Dice Juan Antonio Mezcua, saluda, yo estoy inscrito en tu canal y un saludo al señor Víctor, dice Edmundo Ramírez. Y recuerden visitar el canal de John al terminar la transmisión. Eso lo están poniendo aquí mis muchachos del equipo. Dice Santiago, qué sorpresa encontrarlo aquí. Yo lo escuchaba cuando estaba usted en Radio Fórmula. Bien, pues vamos a seguir saludándoles con mucho gusto. Muchas gracias a todos los que están ahora a través de YouTube. Porque lo estamos haciendo solamente por la radio, pero todavía no ha tenido el alcance que tiene el canal de YouTube, que tiene pues ya más de 45 capítulos, donde también hay muy buenos relatos. Continuamos con Juan Antonio Amezcua, que es ni más ni menos que John Misterio, que nos platica que tiene ya cerca de 30 libros. ¿Dónde se distribuyen estos libros? Esos libros, hay una tienda en México que empieza con una letra O, seguida de 2X, y otra O. No me digas que se llama Oxxo. Sí, pero no de marcas al aire. No, ¿cómo no? Bueno, se trata de que sepan dónde exactamente. ¿En Oxxo? ¿En qué tiendas? En todas las del país. De hecho, me pasó algo curioso hace unos meses. Andaba en Morales, Guanajuato. No, miento. Andaba en Pachuca. No me acuerdo bien de esta población, un pueblo muy pequeño, pero en los pueblos pequeños hay tiendas de esta franquicia. Y entré a comprar pues, unos refrescos, unas botanas, y ahí en el lugar donde venden periódicos, revistas, ahí tenían mis libros. Y ahí, pues ahí los venden prácticamente en todos los en todas las tiendas del país. Y pues en cualquier librería también deben andar por ahí los libros que he escrito. ¿Pero también tienes discos? No, discos no. Yo ¿no? Vendí hace mucho tiempo de forma personal unos discos donde incluía mis leyendas, las grabaciones que he hecho, pero pues ya no vendo discos ahorita. Ah, solamente libros. Sí, así es. Muy bien. ¿Y dices que ha vendido ya miles? Sí, bueno, fuera que fuera millonario, pero el millonario pues es el dueño de la editorial. Desafortunadamente yo ya no recibo regalías de la venta de esos libros, pero bueno, eso es otro tema. Gracias, dice Julio de la Rosa, dos grandes, don Víctor y John Misterio, saludos. Julio de la Rosa nos habla casi todos los días desde Sacramento, California, para contarnos buenos relatos, tiene muy buenos relatos. Y le mandamos mucho, me iba a decir, el martes y el miércoles le tengo, digo, no, espérame, el martes tengo entrevista con Daniel Muñoz, no sé si lo conozcas tú. Claro, claro que sí, ajá. Daniel Muñoz también. Bueno, lo que pasa es que ayer estuvimos fuera del aire por el cambio de equipo que el streaming donde trabajo, con unos nuevos servidores. Por cierto que ahora la estación se oye mucho mejor. Todavía no está la aplicación funcionando, probablemente más tarde o mañana, porque todas las estaciones de radio que ellos manejan, que son un titipuchal en todo el mundo, ellos están instalados aquí en Morelia, Michoacán, pero manejan estaciones de casi todo el mundo. Y pues han tenido mucho trabajo, la noche de anoche no, ni siquiera durmieron por estar trabajando en esto, pero ya la estación se oye mucho, muy bien, mucho mejor que anteriormente, y los invitamos. Y ahora a partir de ya también vamos a estar todas las noches en La Mano Pachona para que ustedes nos cuenten todas sus cosas, sus experiencias terroríficas, de 9 a 10 de la noche, y si la cosa se alarga, pues nos vamos hasta las 11 de la noche, pues no hay ningún problema. Acabo que ni me pagan. Así que aquí vamos a estar. Bueno, y tú, aparte de eso, ¿solamente te dedicas a esto? ¿Ya no te dedicas a ninguna otra cosa? Me dedico a escribir teatro de terror. Pues ahora sí que en versión formato teatro en corto y teatro normal. El año pasado montamos una obra que se llamó El Secuestro. Y bueno, son obras de teatro que duran 15 minutos aproximadamente. Ajá. Nuestro padrino, y estoy mintiendo, fue hace dos años. Hace dos años, nuestro padrino fue el hijo de Ignacio López Tarso, Juan Ignacio Aranda. Ajá. Que vio la obra y que obviamente le encantó la historia del secuestro. Y también esta obra la vio don Rafa Perrín, de la Dama de Negro. Entonces, pues estoy escribiendo teatro. Este año pues hay planes, pero con lo que estamos viviendo aquí en México y a nivel mundial, bueno, pues quién sabe qué vayamos a hacer. Claro. Pero sí quiero, pues es que imagínese, soy escritor de historias de horror, pues lo más obvio es que también escribiera teatro de horror en México, ¿no? Que casi no hay obras, creo que la única que existe pues es La Dama de Negro, de Rafael Perrín, y pues ya no hay más historias de horror para el teatro, que es un reto bien difícil el que tenemos, pero yo sé que la vamos a hacer en grande. Bueno, fíjate que hay una cosa que se le ocurrió a mi hija Marisa, que está en Oregon. Dice, papá, ahora que tienes la estación de radio, ¿por qué no nos atrevemos a hacer una radionovela? Y le digo, oye, me parece estupendo. Y ahora que estás hablando de esto, pues a lo mejor nos podemos asociar y sacarle provecho a eso, y hacemos una radionovelota que dure y dure y dure hasta que el cuerpo aguante. ¿Cómo la ves? Es una muy buena idea. El problema es el tiempo que, bueno, yo siempre ando así como a las carreras porque hago mi programa, y digo, ahorita estoy con mi niña que va a cumplir dos años, y pues tener hijos pequeños ya sabes que te quita mucho tiempo, hasta, ¿no?, el sueño. Sí, horas de sueño, ya no duermes igual. Entonces que vete al súper y pues se va mucho tiempo en todo eso. Claro, no, pues lo hacemos despacito, no llevamos ninguna prisa. Exacto. Bueno, tú menos que yo, porque yo a mis 85 años en cualquier rato me llaman. Pero, wow. Pero mientras no me llamen, aquí estoy más puesto que un calcetín. Perfecto. Y podemos hacerlo. Y la gran ventaja que hay con todo esto de comunicación, que los personajes pues pueden seguir estando en su casa y grabar los diálogos que le correspondan. Y luego acá los unimos y le ponemos los fondos musicales y los efectos, etcétera. Y podemos hacer una cosa que valga la pena, y no solamente transmitirlo por la radio de Barrios Mata, sino venderla a otras estaciones de radio, inclusive aquellas que están al aire, ¿no? Sí, de hecho, es que México en ese sentido, me parece, digo, nuestro país tiene una cantidad impresionante de leyendas de horror, ¿no? México es muy rico. Ajá. En ese sentido, digo, a comparación de otros países de América Latina, México tiene una cantidad impresionante de leyendas, y que muchas de ellas inclusive pues se repiten, porque dicen, oye, eso pasó en Monterrey, no, que eso pasó en Puebla, no, que eso en verdad ocurrió en Jalisco. Entonces, hay leyendas que, pues, se repiten en diferentes estados de la República Mexicana. Sí, La Llorona es especialmente para eso, está puestísima. Exacto. Exactamente, es una leyenda que inclusive desde antes de la llegada de los españoles, ajá, ya se escuchaba hablar de la Llorona, ¿no? De hecho, yo la grabé en una ocasión, bueno, pienso que fue la Llorona, no tengo la certeza de esto, pero en ese sentido México siempre va a ser un país que esté, digo, sin menospreciar a todos los hermanos latinoamericanos, pero México está pues en primer lugar en ese sentido de historias de fantasmas, leyendas de fantasmas, por el extenso territorio que tenemos, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es cómo pasan los años, cómo pasan las décadas y las leyendas siguen vigentes, ¿no? Ajá, sí, ni hablar. Tengo más saludos, Elizabeth Olvera, ahora qué bueno escucharlo de nuevo. Espero algún día poder contarle todo lo que mi familia ha pasado, ¿no? Pues encantado. Maggie Padilla, hola Víctor, Jonathan Pérez, qué gusto tenerlo de regreso, desde el infierno 666, señor, milagro que se deja oír, me dejó muy emocionado con los relatos y de la nada, pum, que se va. Dice Julio de la Rosa Durández, don Víctor y John, misterios, saludos. Erika Aguirre, buenas noches, mi familia, ya estamos escuchándolo, un gusto poder escuchar una vez más. Saludos desde Iztapalapa, donde vive la gente guapa, dice Adrián González. Y yo siendo de Pachuca, Hidalgo, no encuentro los libros, es muy difícil, dice New Meniol. Que en Pachuca, pues que vaya a un Oxxo, ¿no?, rápidamente. Sí, es que también, pues ahora sí que vuelan, se van rápido los libros, pero en esos libros yo he plasmado lo que he investigado, lo que he vivido en carne propia. Lo que me han platicado los amigos, la familia, son situaciones que en verdad pasaron, porque hay una situación que se da también con los fantasmas, que también hay mucho pseudo investigador, mucho charlatán, ajá, que pues le encanta inventar historias fantásticas, y bueno, más allá de ser creíbles, suenan hasta ridículas, ¿no? Bueno, pues es que dicen que en esta vida hay de todo. El caso de la Clarita, sí, pues se lo adjudicaron algunos como de ellos y te da una risa porque, digo, a ver, no hay ninguna necesidad porque hay tantos y tantos relatos y algunos buenísimos. Por ejemplo, aquí está Kevin Castaño, dice, saludos desde Colombia, ¿eh? Y hay en Colombia también hay muy buenos relatos. Hace muy poquito me habló una chica de allá diciendo que ella conoció y estuvo mucho tiempo con la Llorona, pero que es una mentira que ande en la calle diciendo, ay, mis hijos, ¿por qué no?, que sus hijos. Me contó una historia muy padre, sí, que ojalá la puedan escuchar porque ya anda por ahí en el canal. Porque sí vale la pena lo que ella dijo con respecto a la Llorona, que también anda por aquellos rumbos. Lo que pasa es que aquí, digo, si doy mi opinión, hay muchas situaciones lamentables que ocurren obviamente en todas partes del mundo. Gente que fallece, mujeres que desafortunadamente pierden la vida a manos de monstruos, de gente sin corazón. Y entonces esa gente se queda penando en el lugar donde perdió la vida, ¿no? Yo he escuchado mucha gente que me dice precisamente eso que usted acaba de comentar. Dice, es que yo escuché a la Llorona y no grita, ay, mis hijos. Es un lamento desgarrador. Ajá. Bueno, y es cuando yo les digo, bueno, ¿y por qué precisamente tendría que ser la Llorona? La Llorona. A lo mejor fue una mujer que por ahí falleció, que ahí perdió la vida y se manifiesta de esta manera. No precisamente el lamento que escuchas de una mujer tiene que ser forzosamente el de la Llorona, y menos si por ese lugar no hay ríos o no hay algún lago, pues es poco probable que se trate de la Llorona, ¿no? Claro. Dice Delia Cardosa, salud, John, qué padre entrevista. Dos programas en un día, excelente, dice. Perfecto. Mango Strudel, buenas noches, don Víctor. ¿Se acuerda cuando trabajaba con Humberto Cantú? Bueno, él trabajaba conmigo, que es diferente, digo. Porque saca a quien. Dice, ¿cuánto tiempo duró al aire con él en la mano pachona? Bueno, pues en realidad comenzamos en el mes de septiembre del año 94. Y ya para diciembre ya no aguantaba, ya traía una cara así como de espanto, que le dolía el corazón, que le dolían los riñones, que etcétera. No aguantó la noche. Y antes de diciembre ya estaba fuera. Y pues tiene razón, porque la noche es pesadísima. Trabajar de 12 de la noche a 6 de la mañana, pues no era una cosa padrísima. Pero la respuesta del público fue lo que hizo que yo me levantara con muchas ganas a trabajar esa hora. Porque si no hubiera pasado eso, a lo mejor me duermo yo en la cabina. Dice Odette Gutiérrez, qué bien, en YouTube me avisó rápido y me conecté para escucharlos. Saludos, yo, Misterio y Víctor. Omar, hola, señor Víctor, le mando un afectuoso saludo. Qué recuerdos. Ana Pérez, es un honor escucharlo nuevamente, señor Víctor. Gracias. Víctor Manuel, de la mano de la llamada clarita del 95, me parece entre las 2 y las 3, tengo una duda. Al final de la llamada se oía un muchacho gritar mamá dos veces con voz de ultratumba, ¿verdad? Sí. No se escuchaba muy bien, no hubo, porque la señora pues salió corriendo. Uh-huh. Y se cortó la llamada cuando sí se oía a lo lejos que le llamaba. ¡Ay, Dios! De hecho, yo le comenté que yo analicé ese audio y al final se escucha algo medio raro que dice, dijo de Clarita, y eso lo puse al revés. Y me percato que alcanza a decir algo así como, no, señora. Porque las últimas palabras de Clarita es, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie. Y al final se mete ahí como la voz de un hombre, me imagino que de su hijo, y esa parte no se entiende bien al derecho. Yo lo puse al revés, y ahorita les voy a decir por qué al revés, y yo alcanzo a escuchar que dice, no señora. Y ese no señora, pues tiene bastante lógica con lo que ella está diciendo. Dice, no me lo cree nadie, y él dice, no señora. El hecho de que lo puse al revés es porque en el cuando estamos hablando de cosas satánicas, diabólicas, no sé por qué razón, pero al diablo le gusta siempre llevar la contra. Ajá. Y es una situación que se percata también en los llamados mensajes subliminales. Uh-huh. Que para poder descifrar o escuchar los mensajes debes de ponerlos al revés. Sí. Y eso fue lo que hice precisamente con ese pedacito de la llamada de Clarita. Y yo alcanzo a escuchar que dice, no señora. Entonces, para mí eso le da mayor validez, ¿no?, a la experiencia de Clarita. Fíjate, John, que hay una parte donde ella está diciendo, no me lo van a creer, don Víctor. Esa parte le sale de la garganta y el mismo... La misma persona que me llevó el cassette grabado de Clarita, me llevó otro cassette donde me llevó exactamente esa partecita y se oye claramente con una voz verdaderamente de ultratumba, dice, ten calma, ten calma. No, no, yo cuando lo vi agarré los audífonos y los aventé y salí corriendo, dije, ahí nos vemos. Sí, no es fácil tener un programa de fantasmas, de este tipo, porque, digo, yo en lo que llevo de tiempo, que son como 3 años, creo ya, 4, haciendo el programa de John Misterio, me han pasado cosas raras en el estudio. Me han tocado la ventana, me han tocado la puerta, y estando yo solo, ¿no? Estando yo solo, de repente escucho cómo tocan a la ventana, la puerta. Tengo otra... Como yo en el estudio conservo y tengo muchos objetos que presuntamente están embrujados, pues es lógico pensar que de repente se manifiesten o hagan cosas raras, ¿no? Lo que tengo ahí guardado, digo, son varias piezas las que ya tengo, que me han enviado, que conservo. Y hay una lamparita de una bruja que ya no servía. Y que en una ocasión, o sea, sí tiene pilas, pero ya no servía. Esta lamparita tenía un corcho y le quitabas el corcho y se accionaba la risa de la bruja. Entonces, como ya no funcionaba, el corcho se lo quité. Por lógica, tendría que estar funcionando todo el tiempo, ¿no? Y en una ocasión que llegué a la casa y estaba yo solo, y la lámpara, yo escucho la risa de una bruja y sí me saqué de onda. Claro. Y digo, ese sonido viene del estudio. Claro. Me meto al estudio y efectivamente me doy cuenta que la lámpara, que esta lamparita de la bruja está funcionando. Y digo, es que no es posible que esté funcionando si esta casa, bueno, esta lámpara ya no, ya no funcionaba, y de repente funciona, pues te sacas de onda. Claro, pero por supuesto. A mí me pasaban muchas cosas en el estudio cuando teníamos la mano pachona. Yo tenía 6 horas al aire y todo estaba muy bien, excepto en cuanto entraba la mano pachona de 3 a 4 de la mañana. Uy. El foco de la cabina mía empezaba a parpadear, como si se fuera a fundir, ¿no? Terminaba el programa y se componía y seguía sin problema. Pero cada vez, noche tras noche. Y luego una vez me habló una persona y me dice, oiga, ¿no escucha usted unos pasos alrededor de la mesa donde usted está trabajando? Póngale atención. No, pues es que con el ruido y yo los efectos y todo. Ajá. Le digo al operador, quita todos los efectos y déjame escuchar. Y efectivamente se escuchaba una persona que iba caminando alrededor de la mesa, pero con un problema en una de las piernas, porque se oía el paso y luego el que arrastraba lo... A mí me tocó eso que menciona, escuchar cadenas en la calle. Bueno, me resulta interesante que usted hacía el programa de 3 a 4. De 3 a 4 es la hora del diablo. Así es. Exactamente a las 3:33, ¿no? Ajá. Y a esa hora pasan cosas muy interesantes que, bueno, resulta que en una ocasión que yo me desperté en la madrugada para ir al baño, regreso y me cuesta trabajo volverme a dormir. Y en ese momento en que trato de dormir, escucho precisamente en la calle, afuera de mi casa, cómo iban arrastrando unas cadenas. Y eran cadenas las que iban arrastrando. No me pude asomar porque en ese momento había un barandal y no se podía observar bien hacia afuera. Pero yo después de estarlo reflexionando y de pensarlo, o sea, se me hace complicado imaginarme a alguno de mis vecinos salir a las 3 de la mañana a arrastrar cadenas, ¿no? Claro. ¿Para qué? ¿Para qué? Le da uno risa, pero a la hora y la hora, la verdad es que le entra uno un pánico terrible, ¿eh? Sí. Dice Omar Azad, dice, sí, qué miedo. Eran como 3 y algo de la mañana cuando fue lo de Clarita. Yo ese día sí me quedé con la sensación de que qué onda, y solito hasta abrazaba a mi gato. Dice, dice, ojalá lleguen los demás, dice Sylvan de Potato Reed. Alejandra, saludos, apoyando a John y saludar al señor Víctor, dice Alejandra Segura Nava. Ah, gracias. Y pues muchas gracias, porque esto pues ha sido algo sensacional. Cada vez que me entrevistaba yo, hombre, me subían las llamadas de forma increíble. No, te lo agradezco mucho. No, al contrario, gracias. Y platicaba yo que iba a entrevistar a Daniel Muñoz ayer, pero precisamente por el problema este de que no estábamos al aire, y pues no tiene caso. Entonces lo vamos a dejar para otra ocasión, en la próxima semana. Pero dije, no, lo de John Misterio lo he hecho porque lo he hecho, y nos pusimos a trabajar para que el canal de YouTube estuviera listo hoy, y con muy buen resultado, porque hay... No voy a acabar esta noche dando saludos a todos, pero les prometo que en los días subsecuentes vamos a estarlos mencionando con mucho gusto, porque es una larga, pero una larga... No sé cuántas llamadas son, pero son muchos. El chat en directo. Perfecto. Bueno. Entonces... de los relatos que te han llegado a ti, algo que verdaderamente te ha impactado, como a mí el caso de Clarita, que fue pues un gran parteaguas en el programa, ¿a ti qué cosa? Han sido varias historias. Ahorita se me viene a la mente una historia que me narró una señora llamada Mari del Estado de México. Ella me contó que uno de sus familiares, un pariente lejano, era pues una persona despiadada, inclusive le llamaban el chacal, así le decían. Ah, y este hombre, pues, hacía de las suyas, porque era una persona que tenía dinero y abusaba de la gente humilde de ese pueblo. Había una partera que tenía una niña como de 6 años y de un bebé de brazos, y este tipo, apodado Chacal, pues la siguió y la atacó, abusó de ella sexualmente. Oh, caray. Y pues afortunadamente la niña logró escapar y pedir ayuda, pero cuando llega la gente para ayudar a esta persona ya era demasiado tarde, y pues ya no vieron a la señora, a la partera, y el llanto del bebé, que también lo había enterrado con toda y su madre, fue lo que los alertó, indicándoles en dónde estaban, porque se asomaba de la tierra un bracito, el bracito del bebé, que lloraba y que afortunadamente lograron rescatar. Ahí se percataron que la partera pues ya le habían quitado la vida y la habían enterrado. La gente, cansada de esta situación y sabiendo de quién se trataba, fueron, lo encontraron, se estaba bebiendo unas cervezas el Chacal, y que lo linchan, le quitan la vida de una forma violenta, y ahí acabaron con él. Resulta que el Chacal, bueno, pues como siempre lo he comentado, o sea, la madre del Chacal, por muy malo que sea, pues va, es su hijo. Claro. Y ella, pues, le quiso dar cristiana sepultura. Entonces, se lleva a su hijo, lo llevan a velar, y pues en aquella época no había energía eléctrica, estamos hablando más o menos de 1910, y pues ahí lo estaban velando sus familiares, los más cercanos, y mientras estaban haciendo esto, escuchan que llega un caballo, que llega un jinete, y observan cuando baja de un corcel negro. Y este hombre, el jinete, lo vieron bien arreglado con su traje de charro, botonadura de oro, espuelas tal vez de oro, y entra a donde lo estaban velando, pero no le vieron el rostro, nunca se le dio el rostro. Se para a un lado de la caja donde estaba ya pues tendido el Chacal, y de repente se apagan los 4 cirios que tenían alrededor. Y cuando se apagan, se escucha cómo sale el jinete y se va otra vez con su caballo. Cuando encienden los cirios, descubren que el cuerpo del Chacal había desaparecido. Es decir, que el diablo, que era el jinete, había llegado por él y que se lo había llevado en cuerpo y en alma, ¿no? Claro. Por lo malo que era, bueno, lo malo, lo perverso que era este hombre. Esta historia me la platicó Mari, y a mí se me quedó grabada, bueno, muy grabada, y me parece una historia muy interesante, y ella me dice, te juro que eso realmente pasó, esto lo vivió mi familia, porque eran familiares lejanos del famoso Chacal del Estado de México. Vaya, okay, espérame, voy a pasar un mensaje un minuto, y regreso contigo, no te vayas. Muy bien. Aquí vamos, señoras y señores, esto es bien importante para ustedes. Debido al confinamiento obligado por la pandemia del COVID-19, usted está expuesto a padecer ansiedad generalizada. Busca desesperadamente un tratamiento médico, con exámenes clínicos innecesarios, imaginando enfermedades, ataques de pánico, alucinaciones, insomnio, dolores de cabeza y dolores musculares, angustia, ansiedad de comer, o bien pérdida del apetito, pleitos con familiares o con la pareja, desesperación, palpitaciones, sudoración. Yo le puedo ayudar a recuperar su estabilidad emocional. Soy Valentina Beitia, psicóloga por la Universidad La Salle. Solicite una consulta sin compromisos al 55 85 45 97 70, 55 85 45 97 70. No salga de casa, es momento de disfrutar del amor de los suyos. Les atenderé por internet, llame ya para agendar una consulta. Gracias a todos ustedes por sus saludos. Dice Omar, a mí me gustaba también la sección de los ovnis. Era mi YouTube de esos tiempos. Igual Don Víctor haciendo pareja y tirando la moneda está en el aire. Sí, porque después de que se acabó la mano pachona, perdón, que ya no la quise seguir porque pues estaba la mano peluda. Y dije, no, son dos programas de lo mismo aquí, mejor me retiro otra cosa. Y entonces invité a unos colaboradores de Maussan e hicimos ya una sección todas las semanas de ovnis, también con mucho éxito, mucho éxito. Y ya era otro, ya no había que llevar la Biblia, el vasito de agua, el agua bendita, etcétera, porque sí, parece que no, pero esas fuerzas negativas como que se le quedan a uno y le producen cosas. Iba yo rumbo a mi casa y los focos de la calle se apagaban cuando iba pasando yo con el coche, cuando ya pasaba se volvían a encender, y uno tras otro hasta que llegaba a mi casa. Pues eso da mucho miedo. Voy solo a esa hora de la madrugada. Dije, ¿qué necesidad? Como diría Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? Pero, pues le gusta a uno esto. Y uno es fanático también de eso, porque además me han pasado muchas cosas que también algún día les platicaré. Ya les he hablado del sastre, etcétera, pero hay otras que, pues, como dice John, pues le han pasado y hay que decirlo también, ¿no? Sí, de hecho, las historias de los ovnis también dan miedo porque, mire, yo hablo, cuando hablo de los ovnis, creo que sé del tema porque para yo titularme como periodista, tuve que hacer mi tesis que se llama El fenómeno ovni y los medios de comunicación, mitos y realidades. Fue lo que yo escribí, es una tesis que pueden consultar en la Escuela de Periodismo Carlos Martín García. Y ahí pues yo me empapé de toda la historia del fenómeno ovni en México. Y hay casos que aparecieron en los diarios nacionales que hasta el día de hoy siguen sin ninguna explicación, sin ninguna respuesta, ¿no? La verdad es que los ovnis a mucha gente les da miedo porque en los años 70 se habló mucho de las famosísimas abducciones extraterrestres. Que esto también, sí, efectivamente hubo casos que podríamos suponer que fueron reales. Y también se vivió una histeria colectiva y que fue gente que creía haber sido abducida. Hoy en día el fenómeno ovni ha estado vigente porque con lo que estamos viviendo a nivel mundial han aumentado los avistamientos, pero hace unos meses realmente estaba como casi muerto el fenómeno. Yo he tenido la suerte de ver ovnis a plena luz del día, que vaya, yo no puedo asegurar que vengan de Marte, Júpiter, Saturno, yo no sé de dónde vengan, pero lo que yo he visto no son ni globos, ni aviones, ni prototipos militares. Yo he visto discos voladores que no tengo ni la menor idea de dónde vengan, y apenas en febrero de este año me tocó ver una flotilla de más de 100 objetos arriba de mi casa, que si yo veo que empiezan a descender, pensaría que venían a invadirnos, ¿eh? Ajá. Bueno, pues, esto de los ovnis, de los objetos voladores no identificados, está a punto de ser realidad a través de los gobiernos de los distintos países que tenían toda esta información oculta. Sí. Pues ahora, con motivo del COVID-19, están sacando a relucir muchas de las cosas. Porque se supone que algunos presidentes de los Estados Unidos han tenido entrevistas directas con personas extraterrestres. Y que todo eso va a salir muy pronto a la luz y que vamos a recibir ya la llegada de estas personas que vienen a ayudarnos a pasar esta pandemia tan horrible que tenemos, pero que también tienen que luchar contra otro grupo de extraterrestres que vienen con malas mañas. Entonces se va a poner muy muy bueno esto dentro de muy poquito, esto ya está a punto de, ¿eh? Hay que estar muy pendientes de esto. Pues yo, mira, con todo respeto, me cuesta trabajo creer esto. Bueno, también sé que en el Vaticano uno de los papas también recibió la visita de seres extraterrestres. Es lo que se ha comentado. La existencia de civilizaciones inteligentes en otros mundos, yo pienso que no debemos de preguntarnos si existen o no, porque realmente sería un desperdicio del universo si nosotros fuéramos los únicos seres inteligentes, entre comillas, ¿no? Porque el ser humano presume de serlo, pero el ser humano es el que ha destruido este planeta y ha generado todas estas enfermedades que tenemos hoy en día. Lo que también me alarma es cuando aparecen los presuntos contactados extraterrestres que supuestamente se llevan de tú a tú y viajan en naves espaciales a otros mundos. Eso para mí sí es alarmante, porque este tipo de gente se rodean de fanáticos. Y hace unos años, en el 94, hubo una situación de Heaven Door o algo así, de una secta que terminaron por suicidarse. Eran, creo que, 60 personas o no sé cuántos. Ellos decidieron suicidarse porque supuestamente iban a viajar en la estela de un cometa. Entonces, para mí sí es alarmante cuando aparecen presuntos contactados, porque esto del contactismo al fanatismo solamente hay un paso. Claro. La creación de sectas de adoradores de seres espaciales es algo delicado, y hay gente que se la cree sin tener una evidencia de los llamados contactados, y entonces se puede generar una secta y pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro, dice vamos tú del... Se decía mucho que Bill Clinton tuvo contacto con aliens. Bueno, la persona que dijo que había un presidente de los Estados Unidos había tenido pláticas muy serias con extraterrestres fue una nieta de George Washington, diciendo: mi abuelo tuvo contacto y tenemos pruebas aquí que nos dejó él, porque no se podía dar esto a entender en aquella época, mucho menos. Sí. ¿Verdad? Y de hecho también se ha dicho que John F. Kennedy, ajá, fue asesinado porque él iba ya a destapar todo esto, ya iba a decir que los iba, su mensaje era: habitantes del planeta Tierra, no estamos solos, ¿no? Y lo enfriaron antes de que hablara. Oye, pues fíjate que podemos seguir platicando aquí toda la noche, ¿eh? Hay una cantidad enorme de, pero mucha gente que está contactándonos a través de YouTube. Y antes de que esto termine, dime a qué hora pasa tu programa, qué días, por favor. Estoy de lunes a jueves, a veces lo hago diario, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la noche. Ya de 8 a 9 de la noche hago mi programa, a veces la gente marca. La gente que hacemos radio, que hacemos programas, sabemos que es bien difícil hacer que la gente llame, que la gente participe. Ajá. Dicen: es que casi no llamas. Pues llamen, ¿no? Llamen, pero pues es bien difícil convencer a la gente que participe. Pues es como los bailes. Uh-huh, comienza la música a tocar y nadie se para a bailar. Pero en cuanto una pareja se decide, se llena la pista. Exactamente, así es esto. Y esto es exactamente lo que pasa cuando ya ven que están llamando. Pues yo también voy a decir, ya tengo aquí muchas personas que dicen: ay, yo quiero participar. Pues nos va a dar mucho gusto. Preguntas que si todos los días pasen vivo, si todos los días de 9 a 10 de la noche, pero si se portan bien y hay más llamadas, pues esto lo prolongamos, no tiene ningún problema. Dice Omar Azad. Dice don Víctor: dice mi mamá que si puede contar cuando le hicieron un trabajo y su cama está llena de chiche. Híjole, eso me pasó cuando yo trabajaba en el Canal 8. Yo creo que había muchas envidias. Ya les contaré a su tiempo. Eso sí, sí fue terrible. Asqueroso, además. Asqueroso, horrible. Ya se los platicaré. Pero son las 21 horas con 57 minutos. Ya le robé mucho tiempo aquí a John Misterio. Y te agradezco muchísimo tu participación. Les has dado con... Pues ya tienes más de 3 años en esto. Entonces, pues ya tienes un cargamento tremendo de seguidores. los míos pues están ahí regados, pero gracias a ti parece que se van juntando algunos para que nos cuenten, como tú dices, y no, que no les dé miedo contarnos sus relatos. Un abrazo bien fuerte a ti y gracias por participar aquí en La Mano Pachona, en su versión ya de la radio de Barrios Mata, y por supuesto ahora en el canal de YouTube, que es de Víctor Manuel Barrios Mata, La Mano Pachona, pero que le vamos a cambiar, a ver si podemos tener la oportunidad de cambiarle de nombre, en lugar que sea de Víctor Manuel Barrios Mata, que sea de La Mano Pachona. Gracias, Juan. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, bueno, por la invitación, y cuando gusten, con mucho gusto, acá andamos platicando. Digo, ahorita, a mí me encantaría quedarme un ratito más, pero sinceramente ya mi hija me está pidiendo a gritos. Sí, claro. Y pues ella es la que me manda, ¿no? Entonces, gracias, gracias. Oye, ¿cómo se llama la nena? Se llama Luna, Luna Regina se llama. Ah, okay. Yo sí me acuerdo de hace 2 años y pico que andabas muy emocionadísimo, parecías gallina culeca. Y sí, y dando toda la información de tu nena. Qué gusto, me da mucho gusto. Gracias, señor. Estamos en contacto. Cuídese mucho. Y gracias por la participación, ¿eh? Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, criaturas y criaturas. Ni más ni menos que John Misterio, Juan Antonio Amezcua, que hoy participó aquí en nuestro programa de La Mano Pachona. Recordándoles a todos ustedes que a partir de ya, que a partir de hoy, vamos a estar todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en YouTube. Este programa lo tenemos haciendo ya aquí en la radio de Barrios Mata, hace 1 mes y medio. Comenzamos en abril, el 4 o 5 de abril, lanzamos al aire la radio de Barrios Mata. Y durante una semana solamente hubo música, y a la siguiente semana comenzamos con los programas en vivo. A las 5 de la tarde tengo Al Cae la Tarde, un programa que hice durante 5 años allá en Nuevo Laredo, con un éxito tremendo en Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que lo traigo acá, un poquito diferente a como lo hacíamos allá. Y luego de 6 a 7, La Hora de los Novios. La Hora de los Novios es un programa que yo hice durante muchísimos años en Radio Variedades. Y como la estación ya ni existe, pues dije, no, vamos otra vez más a recordar esa época maravillosa de la música tan hermosa y de los poemas, pues yo tengo muchos discos grabados de poemas, pasando de 6 a 7 de la noche todos los días, de lunes a viernes, y de 9 de la noche en adelante tenemos aquí a La Mano Pachona. Déjeme saludar a Sebastián 330 en vivo todos los días. Mirna Z, aquí seguimos, don Víctor y John. Javier Ríos se pasa todos los días en vivo, sí, todos los días. Desde Pachuca, gracias. Saludos desde Phoenix, Arizona, Ubaldo Leal. ¿A qué hora empieza el programa de La Mano Pachona en vivo en YouTube? A las 9 de la noche. Muchas gracias. Varias preguntas de lo mismo. Dice, estoy muy emocionado escuchando esto, Ana Pérez. Me acuerdo que en un programa de Monterrey que se llamaba Tengo Miedo con la Ilis Villarreal, hablaba mucho de usted y decían que no podían pasar el relato de Clarita al aire porque estaba muy fuerte. Adrián Olvera, buenas noches. Es un placer escucharlo en vivo. Gracias. ¿A qué hora empieza el programa? Y ya saben, pensé que era historias de terror. Sí, son historias de terror, pero nada más que ahora teníamos una plática con alguien que se dedica a escuchar a todos ustedes contando estos relatos. Dice Loco Hugo, dice Auténtico, yeah, qué bueno, don Víctor al aire, Auténtico Sanz, Caro Quintero, órale, creo que eso nos han estado preparando desde hace mucho tiempo, estamos hablando de que los ovnis ya van a llegar por acá, en vivo y a todo color. Y yo creo que el fenómeno ovni ha evolucionado, digo, ahora ya hablan de reptilianos y otros seres. No se limitan a esos videos de pésima calidad donde se ve una lucecita y ya. Desde California, Pedrito Canseco, Aurelio Ruiz Suárez, Álvarez, perdón, Alma Hernández, señor Víctor, ya se le extrañaba. Gasper Black, genial para escuchar algo de la noche. Saludos desde Chihuahua. Maggie Padilla, excelente, John y don Víctor. Javier Rosa, qué padre que está de nuevo con La Mano Pachona. Dice, ¿dónde andaba don Víctor? Pues aquí. Sandy Rivera, un gusto escucharle. Recibo un saludo desde Morelia, Michoacán, dice Aurelio Ruiz Álvarez. José Luis el Papirrín desde Ciudad Neza. ¿Qué más? No, pues son muchos. Mira nada más lo que me vengo a encontrar, la mano pachona, caray, dice Hudson Helfley. Está bueno. Sandy Rivero, ¿alguien sabe si va a guardar los en vivo? Sí. Todo esto que estamos haciendo, ya lo estamos grabando y lo vamos a subir al canal de YouTube. Así que no se preocupen, va a haber mucho. Muchas gracias, muy amables, y nos vemos mañana en punto de las 9 de la noche. Que Dios los bendiga. Gracias.